si hoy llegaban las prótesis, lo operaban. Ah, me asusté por un momento, Pérez. No, por eso, si hoy llegaban las prótesis, lo operaban en Córdoba a Matías Lescano, ajá, de la doble hernia de disco. Si no, va a ser en los próximos días. Lescano que tiene como prioridad continuar en Atenas, pero también tiene ofertas. Algunos de Libertad, creo que tienen intención de contratarlo, lo han llamado de también de Quimsa, bueno, Santiago del Estero. Vamos a preguntarle a alguno de Libertad. Santiago del Estero, me decías. Y de 9 de julio de Río Tercero también. Pero para mí, de acuerdo a lo que yo pude hablar con el jugador y con gente allegada, se quedan cortos. La prioridad es Atenas de Córdoba. No quiere decir que va a jugar en Atenas de Córdoba. La prioridad es Atenas de Córdoba. A ver, Mati, José, estamos con Inso Loco. El edificio inteligente que tiene Sancor acá, gracias por la invitación, Enzo, uno de los máximos referentes del básquetbol de Libertad y también alto directivo de Sancor Seguro. Bueno, felicitaciones por el premio que recibieron en México también, porque fue un galardón importante por todo lo que socialmente viene generando Sancor y viene cumpliendo Sancor con su accionar, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Sí, estos premios son una caricia al alma. Es un beneplácito que se nos reconozca, no solamente por la función por ahí fría que tiene una empresa, sino también por lo que hace en lo social, en lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria, que son los valores humanos en definitiva. Bueno, te pregunto, Matías Traversa, que está muy bien informado siempre, dice que el escano le interesa la Libertad. ¿Puede ser? No me mientas, eso. No, yo no miento, nunca. Bueno, en esta época a veces mentimos un poco. Claro, todos mentimos un poco. Pero bueno, no, en realidad nosotros estamos pensando en las alternativas para el año próximo. Lescano es un jugador muy interesante, no solamente Libertad, a todos le debe interesar. Pero después, bueno, habrá que ver, nosotros tenemos que definir todavía una cuestión básica, que es la cuestión del entrenador, y en función de ahí después empezar a armar el equipo, pero indudablemente que Lescano en su puesto ha sido un jugador determinante este año y bueno, todos los clubes que tengan alguna aspiración pueden llegar a pensar en él. Bueno, un Libertad que ha superado las expectativas en cuanto al juego y se encuentra en una instancia buena para la institución. Sí, en realidad nosotros habíamos armado este año un equipo, no sé si llamar un año de transición, pero bueno, con algunas limitaciones presupuestarias, tratando de ajustar muchas cosas, y bueno, el equipo ha funcionado como tal y ha llegado a una posición que a principio de año tal vez no esperábamos. Después, bueno, uno se entusiasma y quiere llegar siempre lo más alto que se pueda, ¿no? Pero bueno, enmarcado dentro de un proyecto con algunos valores jóvenes, con proyección, y tratando, bueno, de mantener un poco toda esta base para el año próximo. Bueno, te saco un poquito del tema de Libertad y te pregunto por Sancor Seguros. Estamos viendo el edificio, es realmente impresionante. Es un edificio que tiene, bueno, algunas cualidades, como decías antes, un edificio que tiene algunas cuestiones inteligentes, algunas cuestiones que, bueno, de alguna manera ayudan a que uno pueda trabajar más cómodo, un lugar muy confortable, con una amplitud y una visión natural que antes no teníamos, y bueno, un poco como para ayornarnos a lo que las circunstancias nos obligan. Hoy una empresa de seguro tiene que ser una empresa que demuestre solvencia, transparencia, y un poco esto es lo que refleja este edificio. Bueno, y sobre la ruta 34, uno pasa por la ruta y parece que es una nave espacial. No puede dejar de verlo. Claro, y para eso es un edificio inteligente, que te aliviera algunas cosas. Para un cachorro como yo se complica. La puerta se me abrió sola. Bueno, son cosas que hay que ir adaptando. ¿Cuánta gente trabaja acá? Acá están trabajando 650 personas, y en el edificio que tenemos en el centro de la ciudad, unas 250 personas aproximadamente. La cocina, que es lo que importa también, es más o menos la misma, porque la del centro es espectacular. Y esta creo que la mejoramos. No me digas. En un rato vamos a poder disfrutarla. Así es. Enzo, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Ahí está, Enzo Loco, de Libertad, de Sancor Seguros. Estamos. No lo abandone. No lo abandone si el edificio. No, si el edificio es inteligente, usted va a estar complicado.